Esto que tú ves, que escondo aquí adentro, es parte de una estupidez por no usar el cerebro. Me olvidé de las pastillas, los condones me valían todo por la calentura de querer coger. No quiero un bebé y menos mantenerlo, simplemente me acosté porque quería hacerlo. Ahora pienso en el aborto y qué tal si me equivoco, sé que nunca en la vida me perdonaré. Chica, chica embarazada, chica. Chica, chica embarazada, chica. Chica, chica embarazada, chica. Chica, chica embarazada. Si lo disfruté, ahora ni me acuerdo. Fue un momento de placer que ahora aborrezco. Y mi novio se hace menso, yo le llamo y no lo encuentro, pues resulta que ahora no me quiere responder. Papá, que siempre es tan violento, traer un niño más, solo aumentar el censo. Él es solo una criatura que jamás tendrá la culpa de que sea un problema para su mamá. Chica, chica embarazada, chica. Chica, chica embarazada, chica. Chica, chica embarazada, chica. Cuando crece mi cintura y también crece el temor con ella en mi sol.